Aquello que se ve y se escucha, cine por radio, está llegando a Ficcionados. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. En instantes, 60 minutos de una experiencia intensa. A Ficcionados. El cine cobra vida en la radio. Durante una hora somos aficionados. Avances, estrenos, rarezas y géneros. Aficionados. Aficionados. Con Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Relájate y que las emociones pasen por tus oídos. Aficionados. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aficionados por Radio Che, www.radioche.com.ar, por FM Oriente 92.3 y por elcerebrodigital.com. Hasta las 9 de la noche entonces te hacemos compañía con esta versión de programa de radio donde contamos cosas que llevan imágenes. Sí, lo raro de Aficionados es eso y, ¿por qué no también? La magia, lo lindo que tiene este humilde programa de ficción en el cine y la televisión. Estamos junto al señor Santiago Alonso, Aldana Farinelli, para poner toda la emoción, toda la carne, toda la energía y, por qué no, también todas las ganas hasta las 9 de la noche, como decíamos, para hacer esta octava, creo ya, emisión de Aficionados Radio. Acordate que te puedes comunicar, vincular, asociar y demás con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter con Aficionados OK, en Facebook con Aficionados Cine. Y si querés escuchar o ver nuestra emisión en televisión, también tenemos un canal de YouTube que es Aficionados Cine. Damos comienzo entonces a esta nueva emisión de Aficionados. Quédate hasta las 9 de la noche porque te vamos a sorprender una vez más. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che. Domingos, mismo horario, FM Oriente 92.3. Lunes 2021, en el Cerebro Digital. Durante una hora, todo es fílmico. Aficionados. Y bien, damos comienzo a esta nueva emisión de Aficionados Radio. Acordate que estamos todos los viernes de 8 a 9 de la noche por Radio Che, www.radioche.com.ar. También estamos los días domingo de 8 a 9 de la noche por FM Oriente 92.3. Y los lunes, sí, amigos, de 20 a 21 horas por www.elcerebrodigital.com. ¿Cómo anda, señorita Aldana Farinelli? Muy bien. ¿Bien? Bien, hoy sí. Se vino con una campera tipo cómic. Claro, justamente para Aficionados, como corresponde. Me vine de temática, se podría decir. A ver, en nuestra emisión de tele, en donde usted sale justamente en imagen, ¿en alguna de las tantas emisiones que quedan de acá hasta fin de año va a usar esa camperita? Sí, la podría usar. Ya usé una remera de cómics. Ahora podría usar la campera. Claro, hay una que camperita, ver, pero es livianita, así que... Claro, hay que ver la gente de vestuario, juntamente, el departamento de vestuarios del programa, si permite que en diciembre, o bueno, estamos en noviembre, no, todavía estamos comenzando noviembre, digo... permitan que usted tenga una campera manga larga, pero bueno, usted solo... Sí, pero además no la usé antes porque es nueva, justamente me la compré así hace poquito porque es de verano, así que... Ah, la de verano. Pueden, claro, así esta que es la típica, esta sería la típica camperita que usted, si va a la costa, la llevaría cuando sale de la playa. Hola, Santiago, yo sé que quiere meter bocado. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Aldana. Buenas noches. Banco muchísimo esa camisa. Yo le puedo decir además, una cosa. Yo quiero decir que soy fanática de todo lo que sea cómics. Tengo mochilas, bolsos, remeras. Bueno, eso yo yo no sé si habla que a usted todavía le falta madurar o que bueno, es algo que le gusta. No, es arte pop. Arte pop. Bueno, sí, bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, a ver, digo, esa es la típica camperita que usted usaría cuando sale de la playa, por ejemplo. Sí, por ejemplo, no sé si la usaría para la playa, pero bueno, sí, no, es livianita, es como para verano, saldría a la noche con esa camperita, por ejemplo. Sí, así como para decir, bueno, me pongo algo por las dos. Bueno, ahora falta muy poco, menos 15 días, vamos, para redondear, para que comience la Comic Con Argentina, y si es que va usted a la Comic Con, puede llevar esa tranquilamente. Sí, me voy a poner, obviamente. Sí. Va joya, va perfecta. Sí, bien temática, justamente, como decía. Además, muy colorida, bien alegre. Sí, tiene así los globitos, tipo como de cómic, justamente. Sí, y le bueno, tendría que sacar una foto. Lo que ¿no? es la estética. Ah, ¿por qué no le sacamos una foto y la sube al Facebook y al Twitter del programa? Eso haremos, exactamente. Ahí está. Ahí está. Es más o menos como el estilo que tiene, digo, en cuanto a la artística, el programa de tele. Bueno, también así es la campera. Bueno, ¿usted cómo anda, don Alonso? Usted muy formal, camisa, remera negra. Sí, sí, totalmente. Muy formal, porque en cierto aspecto estoy de gala. Porque hoy vamos a hablar de una ceremonia de premiación, pero no vamos a hablar de los Oscar, vamos a hablar de los anti-Oscar. En Estados Unidos, un día antes de la entrega de los premios Oscar, se entregan los premios Golden Raspberry, los Razzies, es decir, los contra-Oscar que premian a lo peor del año. O sea, ay, yo me acuerdo de algunos. Totalmente. Peor guión, peor película, peor director, peor banda sonora. Y por supuesto, claro, estos son ahora, premios... Perdón, sí, por favor. Bueno, ya cuando lo cuentes, cuando desarrolles la información, nos vas a contar un poquito quiénes que eligen estos premios. Sí, por supuesto, hay un tribunal, hay una academia y eventualmente algunos actores y directores que tienen muy buen humor, siendo conscientes de que quizás lo que hicieron a veces es muy flojo, van a buscar el premio. Es algo muy raro, pero existe. Ahora, yo mi pregunta es, mientras el señor Santiago Alonso costaba una emergencia, ¿existe alguna película que haya estado en estos anti-Oscar y al otro día haya estado en el Oscar? ¿Se entiende? Muy buena pregunta. Después me lo cuenta. Sí, por supuesto. Después me lo cuenta. Y la señorita Lana Farinelli, me imagino, ¿va a hablar de cómics? No, voy a hablar de cómics. Vine así luqueada, pensé que sí, me iba a hablar de cómics. Pero bueno, voy a hablar de, justamente antes que me dijiste que me faltaría por ahí madurar con el tema de los cómics. Sí. Bueno, voy a traer una película infantil, justamente. Una película de Disney. Bueno, está bien, ahí está entonces. Y los estrenos, como siempre. Y seguimos todavía esperando en este especie de versus que tengo, ¿no? Esta confrontación tengo con la señorita Lana Farinelli y el señor Santiago Alonso, en donde este desafío donde me tienen que decir qué película Morgan Freeman es protagonista absoluto. Ya se olvidó a Lana Maciseño diciendo me olvidé. Sí, ya fue, ¿no? Yo ya creo fue, que ya se rindió. Ya, fue, sí. Ya, o sea que ya Santi, ya voy diciendo, descartamos la cena en Puerto Madero. Yo dije una. Y por ende. Una, no, a mí en un parripollo en Morón soy feliz. No, bueno, pero espere. La señorita Lana Farinelli había dicho cena en Puerto Madero con ella y dos acompañantes más. Sí. Ya quedamos descartados, porque ella ya se rindió. No, yo dije una. ¿Una acompañante? No, yo dije una película. No. Esa le íbamos a dar. Me habías dicho que sí. Claro. Bueno, se la doy por válida. Bueno, no importa. O sea que queda su chance nomás. Sí, tiene que decirme dos películas en donde Morgan Freeman sea el protagonista fundamental y vamos a comer los tres con algún acompañante o un parripollo de la zona oeste. Perfecto. Del Gran Buenos Aires. Bien. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo en este mire, certamen? La cosa era hasta la semana pasada. Pero yo le voy a dar hasta la semana que viene. Muchas gracias. Le voy a dar una semana más. Usted también, le voy a dar una semana más. Ah, bueno, está bien. Voy a tener tiempo para buscar. Ahí está. Bueno, ahí también vas a tener tiempo vos de buscarnos, si querés, en YouTube, porque ahí está nuestro canal, que es Aficionado Cine, donde vas a poder ver la emisión en tele también de este humilde programa, en donde también se emite por Canal 3 de Super Canal los días martes a las 8:30 de la noche y los viernes a las 10 de la noche se repite. Y si no tenés esta señal, porque por ejemplo estás, podés estar en Tilcara, en la provincia de Jujuy, en Moldavia, tenés internet y entras y pones ustream.tv/channel/super-medio-canal-medio-3 y casualidad, ¿qué pasa? Podés ver por Ustream la programación de Canal 3 de Supercanal y por ende nos podés ver a nosotros. Qué lindo. La última emisión había más de 10 personas conectadas mirando la emisión de Aficionados. Yo creo que, a usted... Yo tenía todas las computadoras prendidas de mi casa. Claro, no, ¿tiene 10 computadoras? No. Qué buen internet que tiene, que puede dividir 10 computadoras. Sí, que puedo verlo. Claro. Bueno, nos separamos y ¿qué hacemos? Nos metemos. Tenemos canciones. Bueno, vamos a la primera canción entonces. Sí, suena. Ahí está, espectacular. Vamos a escuchar entonces. Es una. ¿Cómo sería? EMF. Exactamente. EMF de Coyote Ugly, ¿sí? La canción de esta película. Una canción noventosa, ¿no? Totalmente noventosa. ¿Usted la conoce, Aldana? Escúchela. No. Escúchela. You're unbelievable. You're unbelievable. Acordate que podés ver Aficionados en televisión los días martes de 21:30 a 22 y los viernes de 22 a 22:30 por Canal 3 de Super Canal Castelar. Pensando un poco, yo a veces pienso, ¿no? Me cuesta realmente, pero a veces pienso. Si usted tendría que elegir una película de ciencia ficción, que tiene todo, justamente que tiene lo más importante que es la ciencia ficción, pero a su vez tiene lo atrapante del guión, lo emotivo, si en el medio es que hay una historia de amor, por ejemplo, ¿qué película elegirían? Yo sé que esto es una cuestión generacional, pero a ver, lo llevo para el lado de la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque justamente en la ciencia ficción es muy difícil encontrar varios subgéneros. A ver, uno cuando va a ver una película de ciencia ficción quiere encontrarse con la más alta tecnología en cuanto a efectos especiales. Sí, una Minority Report. Por ejemplo, o en su defecto lo que quiere es encontrarse, bueno, por ejemplo, un mundo futurista en cómo sería en un mundo, qué sé yo, de acá a cierta cantidad de años que nosotros obviamente no vamos a ver. Por eso digo que lo difícil quizás es en una película de ciencia ficción encontrar diferentes hilos dramáticos. Uno sería la ciencia ficción en sí, otro sería quizás la parte, el gancho del fin que a vos te tiene atrapado. Sí. Y otro quizás podría llegar a ser, ponele, por llamarlo de alguna manera, alguna historia, una historia de relación humana, ya sea padre-hijo, pareja, amigos. Entonces yo pregunto, ¿qué película de ciencia ficción ustedes creen que puede llegar a tener todas estas cosas? Yo tengo la mía. Yo tengo la mía también. No es una... Aclarando primero mientras mi... No me digas aclarando que no es de ciencia ficción. No. Aclarando que no es una película que a mí, digamos, que sea buena. Creo que Día de la Independencia, que me parece un festival de clichés absoluto, me parece una película que como un, digamos, el centro de la historia implica una invasión alienígena. Pero además, cada personaje tiene su historia, es decir, el presidente de Estados Unidos, que es Bill Pullman, al cual se le muere la esposa, Will Smith, que vive con su novia, que es stripper, y que al mismo tiempo hace las veces de personaje cómico, el personaje, bueno, el protagónico que vendría a ser Jeff Goldblum, que es el científico que trabaja para los Estados Unidos, que conoce la manera para erradicar a los aliens, otro personaje que es un granjero, que fue abducido y que al mismo tiempo tiene una necesidad de vendetta personal contra los aliens. Es decir, esa sería una película con varias historias dentro de la historia. Yo tengo dos. Adelante. Voy a hacer, vamos, la más vieja, digamos, y después la más nueva. ¿Cuál es? Vamos a empezar por la más vieja. Y después, sí, para más adelante, si quieres, les cuento la más. La más vieja es Armageddon. Sí, totalmente. Armageddon. No la vi. Bueno, se inscribe en Armageddon. Cine Catástrofe. Armageddon, ¿por qué? Porque está esta parte de ciencia ficción, ¿sí? La sinopsis fácil, rápido, es: viene un meteorito a la Tierra que va a destruir gran parte de la Tierra. Entonces necesitan ir a romper ese meteorito. Para, sí, romper ese meteorito no llevan astronautas de la NASA, digamos, entrenados, sino que llevan mineros, tipos que en realidad están en un yacimiento petrolífico. Lo llevan, lo entrenan en la NASA, digamos, y lo llevan a romper ese meteorito para que estalle y no llegue a la Tierra, ¿no? Y está buena la historia porque, primero, son cinco personas comunes, sí, ¿sí? Laburantes, sí. Sí. Que los entrenan en la NASA para ir allá a esta misión, a este meteorito. Y además también uno está atrapado durante toda la película porque no sabe si en definitiva van a lograr el objetivo de destruir dicho meteorito. Claro. Y a su vez también se relacionan mucho las historias humanas. ¿Por qué? Porque uno de los que viaja, digamos, una chica, hay una chica acá que no viaja, o sea, está el Bruce Willis, que es el comandante, el que maneja todo, el capo de estos tipos mineros, por llamarlo de alguna manera. El capataz, digamos. El capataz. Tiene una hija. Esta hija está de novio con un chico que también viaja con él. Sí. O sea, al meteorito viaja el padre y el novio de su hija. Sí. Y bueno, y hay todo un conflicto, ¿no? Y bueno, y cómo se resuelve, la verdad que es muy emotiva también. Totalmente. Así que bueno, en primer lugar yo elijo Armagedón. Sí, rescatando la escena, me parece que tiene varios aspectos interesantes. Por un lado, esta idea de la amenaza que no llega de forma inmediata. Por otro lado, cómo van a buscar a los personajes que son los mineros que van a romper ese meteorito. Con Come Together de fondo van a buscar a algunos que están en un casino, otro que se está tatuando, otro que está haciendo, qué sé yo, cualquier otra cosa. O sea, está la idea de las personalidades múltiples, que también vuelve atractiva la historia, con la idea del romance, que es la pareja de Ben Affleck con Liv Tyler. Exacto. Que lo llamativo también es que justamente cada uno de estos personajes, que son así medio bizarros, por llamarlo de una manera, que uno nunca se esperaría que vayan a viajar a un meteorito con un cometido espacial, digamos, para salvar la humanidad. Hay una frase que es buenísima, que uno de los tantos dice, bueno, no importa, Pensá que muchos colegios van a llevar nuestros nombres, como diciendo, bueno, sabemos que nos vamos a quedar acá en el meteorito, que no vamos a volver. Bueno, mirá el lado positivo, es que muchos colegios van a llevar nuestros nombres. Uy, yo tengo otra que me parece la otra parte emotivísima, que creo que es la que vas a decir. Bueno, y después la del nene. Sí. La del nene, esa también es buenísima, pero bueno. La de mamá, ese es el vendedor. Sí. Hay una de las historias. Si no te parte el alma eso, sí, puede que no seas humano, ¿eh? Exacto. Uno de estos tantos personajes que viajan. Sí. Tiene la mujer no deja ver al hijo. Sí. Y cada, ¿por qué? Porque bueno, para la madre el tipo era un fracasado, era bueno, un tiro al aire y demás. Entonces, cada vez que el padre golpeaba la puerta para ver al hijo, la madre abría la puerta y le decía, no necesitamos nada. Y el nene le preguntaba, ¿quién es mamá? No, es un vendedor que viene a ofrecer cosas. Y es el papá. Entonces, un momento, claro, cuando, imagínate, 5 personas que eran mineros, que no eran astronautas, iban a salvar el mundo, toda la televisión mundial estaba mostrando a estos 5 tipos que iban a subir al... No, era cuando volvieron, era. O cuando iban. Me parece que era más cuando iban y cuando volvían. Cuando volvían. Bueno, o sea, no, era cuando iban. Pasan era a ser cuando héroes iban. Nacionales. Cuando iban. Entonces se ven y el nene en la tele dice, mamá, mira el vendedor que viene a casa. Ay, no. Y bueno... Y ahí es, más la música, todo. Ahí está, esta es la típica canción. Sí, la canción la conoce, sí, ¿no? Sí, esta, Aerosmith la hace en vivo. La última vez que vino Aerosmith a la Argentina, no es el año pasado, en 2013, sino en 2011, hicieron esta canción y justo se largó a llover. Sí. Y, no, épico. Steven Taylor épico. Cantando esta canción bajo la lluvia y encima, bueno, con todo el fondo así tipo universo y demás, claro. Así que buenísimo. La dejamos correr entonces, vamos a escuchar esta canción bellísima de Aerosmith para ponernos un poco cachondo en esta noche bien diamantosca. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Ahí pasaba entonces la canción de Aerosmith, que dicho sea de paso, la hija de Steve Taylor, Liv Taylor, bueno, era partícipe del film. Exactamente, quiero aclarar... ¿Sí? Claro, era la novia de Ben Affleck, la hija de Bruce Willis. Exacto, Ben Affleck antes de ser un gran director era un actor carilindo que después se redimió haciendo grandes películas. Tema que, como decíamos fuera de aire, salía mucho en cumpleaños de 15 y en presentaciones de PowerPoint. Con las imágenes pixeladas con frases... Totalmente. Que hacían zoom. Exactamente. Bueno, pero bueno, miremos el lado romántico. Nosotros le miramos por lo menos el lado romántico. Como en canciones que también perduran el tiempo, más que las películas. Por ejemplo, la señorita Aldana, que es una joven conoce esta canción, pero no vio la película, sí, ¿no? Y estamos, sí, y estamos en sabía cuenta que era de la película, todo la escuché nombrar, que decían el tema de Armagedón, claro, pero nunca la vi. Bueno, mírela, no, si tiene un tiempito, ver. Si tiene un tiempito. Bueno, diría alguien muy conocido. ¿Quiere que separemos? De pelo rubio, cuasi pelado, diría, cámbiame la música. No lo nombre. Aficionados, viernes 2021, por Radio Che. Domingos, mismo horario, FM Oriente 92.3. Lunes 2021, en el Cerebro Digital. Durante una hora, todo es fílmico. Aficionados. Bueno, yo quiero saber si, por ejemplo, alguna película extremadamente conocida estuvo en estos premios anti-Oscars. En los famosos Razzie, medianamente conocida, sí. Mirá, se me viene a la mente el caso de la película Gatúbela, que tuvo como protagonista a Halle Berry. Es decir, después del apogeo y caída de Batman, cuando lo último que se había visto había sido Batman y Robin, creo que una de las peores películas de la historia, no de Batman, de la historia. Después los ejecutivos de DC quisieron sacar algunas películas con algunos personajes, pero con sus aventuras en solitario. Salió en el 2004 una película llamada Gatúbela, pero que estaba ligeramente basada en la idea del personaje. Un desastre absoluto. Ni Sharon Stone pudo salvar semejante porquería. Y por esa actuación, por la actuación de Halle Berry, que es la protagonista, se ganó un premio Razzie, que lo fue a buscar. Es decir, se organizan desde hace ya mucho tiempo estos premios que tienen como objetivo premiar, paradójicamente, a lo peor del cine. Decíamos, yo me acuerdo, perdón, por una favor. Película que justamente vos estuviste criticando bastante. ¿Duramente? Hace unas semanas, Crepúsculo, estuvo en esos, totalmente, en esos premios. Seguramente sin vos duda lo aplaudiste y estuviste orgulloso. Sí. Ahora, ¿y los actores cómo lo toman esto? Mira, hay o actores, por lo menos el premiado, por llamarlo de alguna manera. Insisto, hay actores que directamente no van. De hecho, es muy raro que los actores vayan. Es más una premiación para que la crítica, digo bien, y el periodismo se entretengan, para que se produzca un debate sobre algunos aspectos técnicos de películas que incluso han sido tanques. Y en otros casos, directores y actores, apelando al buen humor y quizás a la autocrítica, dijeron, bueno, sí, la verdad que la película no fue la mejor. Bueno, vamos, y van y de alguna manera obtienen figuración a propósito de eso. Tengo acá, por ejemplo, algunos datos de gente que fue, como es el caso de Sylvester Stallone. El actor ganó 9 premios por, entre otras, Rambo 2, Rocky 4, que es un peliculón. Perdón. Yo sé que lo interrumpo, pasa que a mí las preguntas me van surgiendo en el momento y yo voy interrumpiendo. Adelante. ¿Desde qué año se organiza esto? Esto se organiza desde mediados de los 80. Es decir, ya tienen un buen par de... Sí, 20 años por lo menos. Sí, mediados de los 80, desde 1985. 30 años. 30 años aproximadamente. 30. Y uno de los primeros actores en recibir esta estatuilla fue Sylvester Stallone. Justamente en el primer año por películas como, por ejemplo, Rambo 2, Rocky 4, Rambo 3, una película que nos encanta, que sabemos que es cine malo pero nos gusta, la película Paro, mi mamá dispara, una película inimputable, y Mini Espías 3D. Esto fueron premios que ganó desde el 85 hasta el 2004. Yo con las últimas dos estoy de acuerdo, con las anteriores no. No, yo no, Rambo 2, Rambo 3 y Rocky 4. Nah, y más que Rocky 4, claro, escúchame. No tiene razón de va a la Unión Soviética a pelear, no es joda. Claro, o sea, James Brown canta Living in America. Claro. Por favor. ¿Y el premio cómo es la estatuilla, digamos? La estatuilla es una especie como de una mora toda dorada, sí, con su base de metal y de oro. Es decir, fueron creados por un tipo que era crítico y escritor, John Wilson, en 1980. ¿Cuál era la idea detrás de esta premiación? Complementar y criticar con un enfoque cargado de comicidad los premios de la Academia, a tal punto de que estos premios Razzie se llevaban adelante un día antes de los Oscars. O sea, se sabía que la fecha de la entrega de Oscar era, no sé, 10 de febrero. Bueno, ellos el 9 hacían esa entrega para contrastar un poco aquello que llegaba a las salas. Como casi todo premio, son anuales y la pregunta que se hará mucho seguramente es, bueno, ¿quiénes son los muchachos que se ocupan de ternar en las categorías a los distintos directores, actores, guionistas, compositores, etcétera? Bueno, son la Fundación Golden Raspberry Award Foundation, que es de asociación abierta, como si fuera un club de fútbol, y da derecho a voto a cualquiera que pague su inscripción, es decir, como una tarjeta de videoclub, como un carnet de socio vitalicio de fútbol. ¿Usted ¿Qué? ¿Cuánta maldad? ¿Pagar para votar por lo peor? Totalmente, yo si pudiera lo haría. La cuestión es que el nombre del premio procede de una frase llamada Blowing a Raspberry, que se refiere al sonido hecho con la boca, como imitando una flatulencia, para denotar un acto artístico particularmente ridículo de mala calidad. Pregunta. Adelante. Decíamos entonces que, a ver, los premios Oscar se hacen en Los Ángeles, obviamente, sí. Ahí en la cuna del cine. ¿Y estos premios se realizan también en Los Ángeles? Exactamente, en la misma ciudad. En la misma ciudad. Así de guachos que son. ¿Y hay alguna cadena de televisión que, por ejemplo, los emite? ¿Qué sé yo? Una, a ver, acá en Argentina TNT es quien te emite los Oscars. Sí. Digo, ¿habrá alguna cadena? Recuerdo haberlos visto en E! Entertainment Television, pero por lo general son premios sobre los cuales se muestra después cualquier discurso. Yo los he visto en el canal E! Y después en compactos de noticieros, por ejemplo, noticieros norteamericanos. Pero volviendo a aquellos personajes que ganaron un premio Razzie, decíamos, Halle Berry recogió su Razzie por Catwoman. Lo mismo le pasó a Bill Cosby, histórico humorista, que se hizo acreedor de este galardón por una parodia espantosa sobre espías llamada Leonard Parte 6. Una película que él mismo incluso dice que es mala. Tom Selleck, el que hizo Magnum P.E. por una actuación personificando a Leandro el Católico en el show de Chevy Chase. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Arnold Schwarzenegger? Se llama Total Recall, en inglés se me fue el nombre. ¿El Vengador del Futuro? Sí. La mujer en las tres tetas. Sí. O sea, eso es toda la película. Sí. Bueno, la cuestión es que esa película estuvo dirigida por un tipo llamado Paul Verhoeven, una gran película de ciencia ficción, pero que a mediados de los 90 asistió personalmente a buscar su premio, pero por otra película llamada Showgirls. Película floja. Igual la remake del Vengador del Futuro es más mala todavía. Es más mal. Me quedo dormido. Lo que pasa es que en el caso de esa película, los productores dicen que está basada en la historia en la que está basada, que es en una novela del autor Philip K. Dick, que no está basada en la película de Schwarzenegger. A nosotros nos gustó más la película de Schwarzenegger y la otra, Un Bodrio Infumable. ¿Ustedes se acuerdan de Tom Green? La que es el nenito que nacía del... Que nacía de la tierra, digamos. No, ese es Timothy Green. No, Tom Green es una especie de... Sí, de actor absurdo. Pensé que era una película. No. La película. Es un actor que también fue a buscar un premio por una película pasatista llamada Freddy Got Fingered, que acá es como si hicieran Mañeros 8. Ponele una cosa así. Y lo mismo Ben Affleck. En el 2004 fue a buscar su premio por películas como Daredevil, una película basada en un personaje de Marvel. Ay, a mí de chica me encantaba esa película, me encantaba. No sé, ahora no la pasan más, hace un montón de años ya. No la pasaba, por algo será. Sí, después sé que sí. Y Electra. Y Electra, otra película que me parece... No, pero está en la misma película, me parece. Sí, y después salió con su película propia, que también se ganó un premio Razzie. Puntualmente Ben Affleck, que yo creo que es un gran director, lo he dicho siempre, en el 2004, hace ya 10 años, ganó un premio como este, pero por actuaciones como Daredevil, una película llamada Higley y El Pago, un bodrio en el que está también Uma Thurman. Es decir, existe este humor. Sandra Bullock, que por All About Steve también ganó un premio. Adam Sandler, por supuesto, un tipo que a mí últimamente no me hace reír. A mí nunca me hizo reír Adam Sandler. A mí por un par de películas. Nunca. Alguna vez me ha hecho reír. Sí, a mí en Locos de Ira me encanta. Bueno, pero más por... Jack Nicholson, pero los dos. La cuestión es que en el año 2011 fue a buscar su premio por Jack y Jill. Una película que es como ver Guillermo Francella cuando hacía Gemelos. Una cosa así, una cosa espantosa. En la que Adam Sandler hace de Adam Sandler y hace de su hermana gemela... que es Adam Sandler con tetas y peluca. Otra cosa también Creo que tiene una participación Quentin Tarantino, no me acuerdo si era, no me acuerdo algún actor. Lo que hay que hacer para financiar sus películas, ¿no? Y finalmente, Will Smith, creo que es el hombre con más onda, ya no de Hollywood, sino de la historia. Han ido a buscar su premio en el 2013 por Después de la Tierra. Dos menciones que tengo acá como para ir ya cerrando esta intervención. Se llevó a cabo el premio al peor logro de la carrera, que se otorgó a Ronald Reagan en el 81, a Linda Blair en el 83, Linda Blair, recordemos, El Exorcista, y a Irwin Allen en 1985, y a Bruce, el tiburón de goma de Tiburón, y finalmente al director alemán Uwe Boll. Y finalmente el premio del gobernador, que lo da el gobernador justamente, a personajes varios. Acá nadie que conozcamos nosotros, pero en definitiva son estos premios que existen, que se pueden votar y que creo que se pueden votar por internet, porque así como se premia lo peor, lo mejor de Hollywood, lo peor también tiene su estatuilla. Bueno, entonces hagamos una cosa. Ustedes, ahí por mediados de febrero ya se entregan los premios Oscar. Ustedes saben que el día anterior están estos premios anti-Oscar, para llamarlo de alguna manera, o los Golden Raspberry, en donde justamente se vota lo peor de la Academia. Vamos a meternos entonces en la tercera canción de la noche, a escuchar a la señorita Madonna. En un rato nada más está la señorita, otra señorita un poco más joven, que podría ser la nieta de Madonna quizás, que es Aldana Farinelli, que nos va a hablar de una película de Disney. Vamos a ver con qué nos sorprende en el día de hoy. Ya nos sorprendió con La Campera, vamos a ver si pasa lo mismo con su columna. Escuchamos entonces a Madonna haciendo Beautiful Stranger, esta canción de la película de Austin Powers. Muy noventoso estamos, ¿eh? Sí. Podríamos subir un poquito más el target en cuanto a años, porque Aldana está totalmente desorientada. Claro, yo no tengo memoria. No, claro, no tengo registro. Esa película la vi, obviamente. ¿Cuál de las Austin tantas Powers que hicieron? Austin Powers, vi todas. ¿Todas? Sí. ¿Se rió? Sí, me encantaban. A mí me gustó la primera y la segunda. Ya la tercera me pareció Goldfinger. Goldmember. No me cerró demasiado. Bueno, otra película de estas de ciencia ficción que emocionan, lo hablábamos recién en el corte, es Inteligencia Artificial. Sí. Sí. Sin duda. Viste, el robotito al final te termina... Terminás llorando, viste, como un pavo. La verdad que es otra de las películas de ciencia ficción que tiene un poco de todo, ¿no? La trama, que es la búsqueda de los padres del robotito que quiere buscar a los padres. Bajón. Y bueno, y este humanito, por llamarlo de alguna manera, que es medio robot, medio humano, no se sabe. Bueno, la verdad es que una película muy, pero muy emotiva. Y tengo otra que justamente debe estar relacionado a lo que va a hablar la señorita Aldana Farinelli, pero después que hable de lo que tenga que hablar, lo vamos a decir. Vamos. Ah, sí, mira, recién me entero. Bueno, voy a hablar de una película del año 1999, así que seguimos en los 90, que esta sí la vi, obviamente, y es Tarzán. ¿Ustedes la vieron? Ah, es la versión de Disney. Sí, la versión de Disney del libro, obvio. En la película del año de 1999, justamente como decíamos, bueno, Tarzán todos lo conocen, se basa en un libro en realidad. ¿Es capaz de imitar el sonido característico de Tarzán? No. ¿No se anima a hacerlo? No. ¿Vos? No, no, usted la que hablar de Tarzán. No, no, pero no. Yo, le puedo, hacer. Yo le puedo imitar a Chita si quiere. Pero no, a Tarzán no puede. ¿Usted no se anima a hacer? No, la verdad que no, bueno. No. Pero yo tenía un problema, que de chica a mí no me gustaba Tarzán. Me empezó a gustar más de grande. Claro, o sea, lo veía porque y me usted gustaba. Empezó a notar lo que era tener el torso quizás descubierto. No, y ahí quizás no. No me gustaba la historia, no me gustaba nada. No, yo ya tenía un problema con las películas que los animales hablaban, así que... Pero no, después con el tiempo me empezó a gustar. Pero como siempre vamos a hacer foco justamente en lo que fue la banda sonora, que es una de las bandas sonoras más exitosas de lo que son las películas de Disney. Están casi todos los temas, están interpretados, escritos, compuestos, todo por Phil Collins. Las versiones de los temas están hechas tanto en su idioma original, que es el inglés, y también se hicieron otras versiones, en español, alemán, italiano y francés. Son temas muy conocidos porque además, por ejemplo, yo traje dos temas. Traje uno que se llama Dos Mundos y el otro que se llama Vivirás en mi corazón, me parece que era. Sí, Vivirás en mi corazón. Y estos temas justamente no se pasan en un momento solo de la película, sino que, por ejemplo, Dos Mundos es el tema de apertura y también va apareciendo en otros momentos. Si buscas los videos, por ejemplo, están todos con el tema Dos Mundos de fondo. Para mí es uno de los temas más lindos. Pero el tema original, que fue el más ganador, fue justamente el que decíamos antes, el de Vivirás en mi corazón, en la versión en inglés, justamente, que ganó los Globos de Oro como mejor canción, Grammy ganó toda la banda sonora como mejor banda sonora y un Oscar también a la mejor canción, justamente a esta. Sí, una cosa que quiero aclarar a propósito de esto, que es que hay un capítulo de South Park en la que parodian el premio de Phil Collins, porque en ese año, en la terna, no sé si lo vas a decir vos o te lo estoy complicando, no, tiene que ver con la. Lo iba a decir ellos, lo estoy haciendo mierda de la sección. No. Tiene que ver con que South Park, la película, que es un musical, competía en la terna a mejor banda sonora con la música de Phil Collins y ganó Phil Collins y lo parodiaron en South Park. Si ibas a decir eso, te pido disculpas ya. No, pero no importa, igual no tengo también decir, otras cosas. Le hice otras cosas. Con esa sección, pido disculpas. Bueno, pero era lógico igualmente que gane este tema porque también estuvo número uno en lo que son las listas en Estados Unidos, en todo lo que es Gran Bretaña, fue número uno. Y durante varios años, que es algo que es raro que pase con un tema musical de Disney, pero la verdad es que son temas muy lindos. Una cosa para tener en cuenta, no sé si esto lo hemos hablado en cuanto al mundo Disney. Disney en los 80 flaqueaba mal después de la muerte de Walt. Sí. Y recién en los 90 vuelve a surgir con todas estas películas, ya sea desde Rey León, La Sirenita, Aladdin, Tarzán, La Cenicienta. Creo que Tarzán, digamos, puede llegar a ser la última, ¿no? Que era, digamos... de buena calidad. Después en el 2000 ya empieza a decaer, sí, como por ejemplo con Vacas Viajeras, me acuerdo de esa, quizás alguna otra, me estoy olvidando seguramente, hasta que Pixar se hace cargo del estudio de animación de Disney y bueno, y ahí vuelve a surgir de nuevo. Con digamos, los cortos de Pixar también, que ahora no se hacen más. Y bueno, y algo para destacar es, recién Aldana decía, bueno, Phil Collins era o fue el de la banda sonora de Tarzán. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, para La Bella y la Bestia estuvo Celine Dion, por ejemplo. Sí. Que para Rey León estuvo Elton John. Es verdad, con Can You Feel the Love Tonight. Como decía Aldana, bueno, después estuvo... Había un... Pero no, también eran por ahí, bueno, no sé si fue en todos los casos, pero hacían un tema, el tema principal, y no como en este caso que hace casi toda la banda. Bueno, después también está Whitney Houston, está María Carey, o sea, Los grosos de la música estaban dedicados 100% a Disney, ¿no? No solamente la película era buena, sino la banda sonora. Ahora no tanto, igualmente. No, ahora son temas no tan conocidos. Pero bueno, como decía, entonces traje cuatro versiones. ¿Cuatro? Vamos a elegir las que ustedes quieran. Elíjala usted si usted hizo la columna. Elija la que usted quiera. El tema que quiero escuchar completo es el de You'll Be My Heart. Ese no, que es el tema... Sí, perdón. Dale. Sí, porque fue el tema justamente ganador. Pero también primero, como para ir dando pie, escuchar el tema Dos Mundos. Vamos con Dos Mundos. Además es cortito, así que es como para... Lo tenemos, ahora vamos a escucharlo. ¿En español o en inglés? Porque en tengo español. Two Worlds y Dos Mundos. A mí me gusta la versión en español de esa. Perfecto. Vamos con español entonces a escuchar al... Con una introducción bastante importante. Mi duda siempre fue, ¿son los mismos cantantes que cantan en español? Es decir, ¿Phil Collins cantó en español o es uno que tiene la voz parecida? ¿Por qué digo esto? Mientras estamos escuchando de fondo la canción Dos Mundos, justamente cantada en español, supuestamente por Para Phil Collins. Para mí es. Yo, antes, cuando era chica, justamente pensaba que era Eros Ramazzotti. Porque es muy parecido. Muy bueno. Es muy parecido. ¿Saben por qué digo esto? Digo esto porque, por ejemplo, cuando viene Bon Jovi acá en Argentina... Bon Crayon también. Bon Jovi, por ejemplo, no canta la canción Como yo nadie te ha amado o Lecho de rosas en español. La canta en inglés. Claro. Y a duras penas te pone Como yo nadie te ha amado. Bueno, en These Days, el disco de Bon Jovi, está la versión en español que por eso, es polemiquísima. Pero por eso. Porque para mí son otras personas. O la canta, o bueno, no, cacofónicamente. Pero distinto, la claro. Aprenden cacofónicamente. No, es el que tiene un español de mierda. Bueno, como nosotros tendríamos el inglés, ¿no? También, sí, obviamente. Es lo mismo tener que cantar todo el tema. Que... Vamos a escuchar Dos Mundos, dale. Si hay algo que me voy a repetir en mi vida es no haber ido a ver a Phil Collins cuando vino a la Argentina. Que igual el hijo de Remil, bueno, usted ya sabe cómo. La gira era buenísima, como el nombre de la gira. Era. El nombre de la gira era aquel. No, era algo así como. La gira en el lugar desconocido del mundo, una cosa así. Voy a ver si lo puedo googlear el nombre exacto, pero una cosa así, como diciendo, bueno, allá, lo que queda. El resto. The Ass of the World. Ahora lo estoy googleando. Bueno, continúe usted mientras. Bueno, entonces, ¿te parece ir a escuchar el tema que le sigue? Bueno, justamente, vamos. You Will Be in My Heart. Ahí está, la vamos a escuchar en. Que ese sí es el tema principal de la película que fue, bueno, el ganador. Ganador de Globos de Oro, Grammy, Oscar. Justamente como contaba Santi, que le ganó a South Park. Exactamente. Pero esta es la canción. Esta es la de Dos Mundos. Ah, no, pero póngame ya la otra. Pongo You'll Be In My Heart. Vamos con dale, esa. Dale. En Aspen 102.3. Es un gran tema este. Una nueva hora de clásicos comienza escuchando a Phil Collins haciendo... Ahí está, justamente. Qué lindo tema. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us. I will be here, don't you cry. hay algo que quiero destacar del señor Phil Collins es justamente esta parte. Va, sáqueme la música, sáqueme la música. ¿Directamente? Saque. Cambiame okay. La música. Correctame la música. Ahí va, a ver si se puede llegar a escuchar esta parte, que esta parte es, digamos, es lo más emocionante. De otra película que se puede hablar también un día, justamente. Este, es extremadamente emocionante esto. Y mientras dejamos de fondo, la dejamos de fondo, justamente. ¿In the Air Tonight? Exacto. Sí. Ah, pero yo la tengo por acá. Es bueno, pero. A ver, pero bueno, había que buscar justo esa justo parte. Justo esta parte, es buenísima esta parte. Como verán a todos los oyentes, digo, sí, de. Si le das un minuto, la tenemos en HD y nos conmovemos todos juntos, ¿eh? De Aficionados, un programa que está totalmente diagramado en un trabajo de postproducción impresionante que arranca ya el día miércoles para que ustedes los viernes, los domingos y los lunes tengan este hermoso y humilde y organizado, fundamentalmente, programa. Bueno, mientras el señor Santiago Alonso busca la canción. Igual con la mire, con esta canción, por ejemplo, señor Alonso, cerró el recital que hizo en Argentina en 1995, el gran Phil Collins. ¿Tiene esta canción, por ejemplo? ¿La conoce? Por ejemplo, es una canción extremadamente conocida. Escuche. Sí. Es un enorme tema. Un día tenemos que hacer un especial pobre Phil Collins, ¿no? Que creo que él tiene Parkinson, ¿no? Por claro, eso se retiró de la música, sí, creo. Y una hija que está buena también. Bueno, eso ya no lo sé. Desconozco. Bueno, vamos con los estrenos de cine. ¿Usted ya le da a la garganta como para hacer dos al toque? Sí. Así, tac, tac, tac. Sí. Bueno, vamos. Son bastantes, además. Upa, vamos, dale. Bueno, la primera película es una película que estuvieron pasando bastante los adelantos en el cine, que es una película bastante particular, se llama Boyhood, Momentos de una Vida. Es una película que se empezó a grabar en el año 2002 y finalizó en el 2013. Es un drama rodado durante 12 años. Se centra en la vida de un chico, pero de toda su familia también, y se empezó a grabar cuando el chico tenía 6 años, y para no cambiar el actor, se grabó justamente 12 años hasta que el chico cumplió 18. Qué laburazo, ¿eh? Sí, la verdad que es muy interesante. Y bueno, lo curioso también es bueno que va a ser todo el cambio de una familia, porque los padres de Mason, que es este chico que comienza teniendo 6 años, se van a separar, y lo que se va a ver en la película es como durante esos 12 años va pasando por distintos padrastros, por distintos familiares. Otro gran lento, discúlpeme, sí. Del señor Phil Collins. Hoy estamos en una noche muy romántica, sí. Hoy, ¿no? Totalmente, en este Solos y Solas. Sí. Acordate, te puedes comunicar con nosotros al 4627-2130. Claro. Línea caliente, unión de parejas. Claro. Y si vos que estás del gente otro lado. Gente que busca gente. Si del otro lado también estás solo, acá te podemos hacer la unión. La gran Roberto Galán. Bueno, continúe, discúlpeme. Bueno, entonces básicamente ese es el argumento. Es un chico de 6 años, Mason, que los padres se separan y se va a ver por todos los colegios que pasa, todos los profesores que pasan por su vida, los cambios que sufre esta familia. Así que una película muy interesante. La segunda película es una película argentina, se llama Refugiado, donde Matías y su madre Laura, interpretada por Julieta Díaz, se encuentran obligados a abandonar la casa en la que viven para escapar de una explosión de violencia de Fabián, que es justamente el marido de Laura, y que solía tener estos ataques de violencia. Así que Matías tiene 8 años y Laura está recién embarazada. Ahí van a emprender la búsqueda de un lugar en el que se puedan sentir seguros y protegidos. La siguiente película es una remasterización dedicada para Santi, que seguramente la va a ir a ver, y sí. Es de la película Halloween. Fue remasterizada esta película de John Carpenter, y se trata de un asesino psicótico internado en un psiquiátrico desde su niñez por el asesinato de su hermana, que escapa de este neuropsiquiátrico y empieza a perseguir a una joven y a sus amigas. Así que especial para estos días de Halloween. ¿Por qué? ¿Porque Santiago persigue jóvenes y amigas? ¿Por eso lo dice usted? Y además porque le gusta la película de Halloween. Banco a John Carpenter y por lo otro también. Bueno, continuemos. La siguiente película es una película de los directores de Actividad Paranormal. Se llama Los Elegidos. Es una película de terror, suspenso, donde el matrimonio de Daniel y Lacey es testigo de una serie de eventos cada vez más perturbadores que involucran a su casa y sobre todo a sus hijos. Cuando se vuelve claro que son blanco de una aterradora fuerza que ellos no saben qué es, van a intentar resolver este matrimonio, el misterio, para descubrir por qué los persiguen. La siguiente película se llama Solo Amigos, así con signo de pregunta, donde Wallace y Chantry se conocen en una fiesta. Entre ellos existe una gran química, pero como amigos nada más. Poco a poco, ambos van a establecer una relación de amistad que crece. Sin embargo, Wallace se da cuenta que está enamorado de su mejor amiga. Cosa nunca vista en el cine, ¿no? El protagonista, un actor bastante conocido, bastante visto, porque es Harry Potter. Daniel Radcliffe, claro, para quienes queremos aceptar la realidad. La semana que viene, actores que nunca se van a sacar el estigma de su personaje en el cine. La semana que viene. Yo ya estaba tirando. La semana que viene. La semana que viene. Se le corrió otro. Uno es Harry Potter, ¿no? Seguro. Sí, ya está, listo. Fuiste, hermano. Es Harry Potter, ya está. Como dije recién. Vas a tener 50 años, es Harry Potter de viejo, pero vas a ser Harry Potter. ¿Dónde tenés? A ver el rayito en la frente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el rayito? Claro. ¿Y la varita mágica? Claro. La varita mágica. Bueno, ¿algo más? Sí, la. ¿Sigue? Sí, la próxima película usted, también. ¿Todas estas películas que está enumerando, las va a ver al cine? Algunas. Hay algunas, como ya dije, que una me pasó con esa, Los Elegidos, y fue sin mala intención, que yo ya la vi. La vi hace como 6 meses, pero bueno, no fue mi culpa. Yo no sabía que iba a estar después en el cine. Bueno, la próxima película es una película de terror. Es la cuarta parte de Rec. La última no fue muy buena, pero bueno. Ángela Vidal, la reportera sobreviviente de la primer película, es evacuada del edificio, justamente de la primera película también. Cuando la situación parece estar controlada, el caos vuelve a desatarse una cuarta vez. Y la semilla del mal, se podría decir, renace adoptando nuevas y terribles formas. La última película, también un reestreno, se podría decir, en este caso sin estar remasterizada, que va a estar en Hoyts, como estuvimos diciendo la semana pasada. También para ustedes dos que les gusta, seguramente, y es Taxi Driver. Protagonizada por Robert De Niro, ya se estrena. Con el gran del gran Martin Scorsese. Scorsese. Bueno, hablando de estrenos, el próximo día martes se estrena una nueva emisión de Aficionados Tele, donde la van a poder ver a la señorita Aldana Farinelli, que recién estuvo hablando con todos ustedes y vosotros. También está el señor Santiago Alonso. Hola. Sí, los martes entonces a las 8:30 de la noche por Canal 3 de Supercanal, si no por Ustream. En Ustream ponen Supercanal 3, y ahí bueno, va a salir justamente para poder verlo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿8:30? Sí, 8:30 es para el horario del Pacífico, para el horario normal, el horario de la Argentina es 9:30. Ah, está bien. Gracias. 9:30 de la noche, entonces. Usted tendría que estar más presente para corregirme estas cosas. Correcto. ¿Me entiende? Sí, voy a estar con una carpetita, me parece, así. Claro. Mostrándote. Ahí está. Bien, tengo In the Air Tonight por si quería llegar a ese momento. Está bien, nos despedimos con esa. No. Vaya poniéndola de fondo. Igual tenemos tiempo, si quieres. No, vaya poniéndola de fondo. Y bueno, los viernes se repite a la 10 de la noche, este Aficionados Tele. Que el próximo martes. ¿De qué van a hablar? Sorpresa. Es una sorpresa, ¿eh? Ya se están preparando, ya están la gente de vestuario y la gente de guiones, ¿sí? Escribiendo lo que van a hablar tanto el señor Santiago Alonso como la señorita por ahora, ¿no? Aldana, sí. Farinelli. Bien, yo reacomodé mi bisonier, así que saldremos con todo. Hace muy bien. Y si no, bueno, ponen a partir del martes aproximadamente a las 11 de la noche. Usted está en su casa y dice, no tengo nada para hacer, estoy en la computadora. Bueno, entra Aficionados Cine al canal de YouTube y ya puede ver la emisión de Aficionados. Y durante el día puede ir viendo las anteriores emisiones. Y también puede ver también las diferentes emisiones. Y también puede escuchar este humilde programa. Que participo. Claro, donde está Pablo de Barros. Bueno, de hecho, lo último que está en el Facebook de Aficionados. Es algo, la publicación del 2 de marzo. No, es el séptimo programa. Y por supuesto, estará prontamente esto que está usted escuchando. Bueno, acuérdate entonces que nos podés escuchar todos los días viernes a las 8 de la noche por www.radioche.com.ar, los días domingo 92.3 FM Oriente, también a las 8 de la noche, y los lunes también 20 horas por elcerebrodigital.com. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Será hasta el viernes que viene? Y hasta el viernes, el domingo y el lunes, claramente. Exacto. Sea cuando sea, será un placer. A mí me encanta esta canción, me encanta. Mi sueño siempre fue ser baterista y tocar esta parte. Puedes aprenderte esa parte igual, sin ser baterista. Claro, tengo un gran problema. ¿Qué? ¿Quién me presta la batería? Es más jodido conseguir a Phil Collins, pero claro. Bueno, sí. Lo vamos negociando. Será hasta la semana que viene, muchas gracias. Chao. Desde Morón, Buenos Aires, Argentina, Radio Che. www.radioche.com.ar. Una revolución en tus oídos. En la web, el espacio nunca es suficiente. Espacio Che. Cultura y comunicación popular. Otro lugar para los que no adornan los rincones. Subite, sentate, callate y agarrate. Está llegando la radio Servicio al Cuarto. 2 horas de suspenso y sensualidad. En minutos, en Radio Che. Servicio al Cuarto, una ensalada de rock y humor. La sitcom radiofónica de Radio Che. Antes que nada, te comento que voy a contarte el final de una película. Así que los que quieran sacar la radio desde ahora lo pueden hacer para que yo no les arruine la experiencia. Y los que ya vieron la película tienen ya, bueno, ese saber, ya saben de qué manera termina esto. La cuestión es que estuve mirando una película esta semana de hace ya un par de años, una película que se llama Talk Radio, una película que dirige el gran Oliver Stone y que, bueno, no tiene un protagonista conocido. La cuestión es que la película tiene lugar en un estudio de radio donde hay un locutor que es el conductor de un talk show en Estados Unidos. Es decir, es un locutor que se dedica a intercambiar opiniones con los oyentes durante las 3 horas que dura su programa. Con el tiempo vos ves que el conductor de Talk Radio, de ese programa en el que charla con los oyentes, se va compenetrando más en las cosas que le pasan a los maniáticos que llaman, tipos que son homosexuales, algún muchacho con pensamientos suicidas, muchos drogadictos yonkis y algunas personas que no han encontrado el camino en su vida. La cuestión es que con el tiempo, y aquí es donde yo les cuento de alguna manera el final, es que el personaje empieza a pelearse al aire con aquellos oyentes con los que traba una compleja relación teniendo como medio a la radio. Es decir, los oyentes conocen al conductor por su programa, por lo que charlan cada noche. Imaginemos, ¿no? Una noche fría en Estados Unidos donde hay épocas en las que impera la droga, donde hay épocas en las que por lo general no hay muchas esperanzas, ese conductor se dedica a charlar con los oyentes. Y lo que sucede en el final de la película es tremendo, porque en definitiva uno de los oyentes, que prometía que le iba a pasar lo peor, termina matando al personaje a la salida de la radio. Y es muy loco, ¿no? Porque en definitiva habla de la relación que uno tiene con aquel que está del otro lado. Uno se enoja, uno se compenetra con aquello que uno cuenta, uno puede de pronto contar que tuvo un mal día, un día de mierda, y el oyente se solidariza, te interpela o vos a él. Y en cierto aspecto de eso se trata esta radio y de eso se trata este programa, de que nos cuentes qué te pasa, nos cuentes aquello que estás pensando, compartamos algunas películas y por supuesto algunas canciones. Esto, amigos, es Servicio al Cuarto y estamos en Radio Che como siempre, www.radioche.com.ar. Arrancamos Servicio al Cuarto como siempre, 2 horas de adrenalina, en este caso con Daft Punk junto a Pharrell Williams. Esto es Get Lucky. Damas y caballeros, bienvenidos. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. damas y caballeros, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Empezamos este servicio al cuarto con dos temas. Primero Daft Punk haciendo Get Lucky junto a Pharrell Williams. Ahora The Black Keys del disco El Camino haciendo Gold on the Ceiling. Les damos la bienvenida y nos pueden llamar, por supuesto, al 5435-0902. Estamos también en Facebook, en facebook.com/radiocheok. Y así empieza este hermoso programa tan querido llamado Servicio al Cuarto. Por supuesto, empezamos con algunas noticias, cositas que ya van pasando y que no está de más decir. Escocia dijo no. Qué curioso, ¿no? Porque después de tanto tiempo pareciera risible la idea de que sigan habiendo colonias. La cuestión es que sacamos esta data del diario ABC, Arthur Mas. Escocia es el buen camino, Cataluña sigue adelante. El no a la independencia del Reino Unido ha generado, bueno, distinto tipo de opiniones y ha ganado el referéndum en Escocia.